llamó Peyote Asesino, igual que la banda, ¿no? Como muchas bandas lo hacen habitualmente con su último disco. Algunos siempre en alguna parte de su carrera le ponen el nombre de la banda al disco, ¿no? Y ellos arrancaron con su primer disco llamándose de la misma manera que... Vos que sos de la música, hay bandas que le ponen, en vez de poner el mismo nombre, le ponen homónimo. No, eso fue... Alguien lo hizo y yo toda la vida quise, dije, el día que tenga una banda voy a tener una banda para ponerle el disco homónimo. Y la banda Simio fue que el año pasado sacó su disco homónimo. Por eso decidí que a partir de ese momento no voy a tener una banda. Te cagó el chiste. Claro, como yo quería tener una banda para hacer ese chiste, o sea, ya está hecho, digo, ahora voy a dedicar a otras cosas, como por ejemplo un programa de radio, por ejemplo, ¿no? ¿Le vas a poner homónimo? No, que podemos hacer algún chiste con homónimo o alguna cosa así, claro. O llamar. Sí. Algún nombre como dale, eso, lo ¿no? lo preguntamos, ¿querés? Dale. Perfecto, les voy a contar un poquito más del Peyote Asesino. Se formó a mediados del año 94, cuando el nene aún iba al jardín, ¿verdad, nene? Sí, no, yo me acuerdo, la primera vez que escuché el Peyote Asesino debe haber sido en el 1998, en los cumpleaños de 15, o cerca del segundo año, o sea, ya estoy vendiéndome la edad que tengo, pero sí, me acuerdo que el Peyote Asesino en los cumpleaños de 15 era mal de la cabeza y era todo, toda la majuga se iba a saltar y a chocar, ¿no? Sus camisas y sus sacos en esos magníficos cumpleaños de 15 que extraño tanto hoy en día y que quiero que vuelvan. Bueno, te vamos a invitar a alguno si querés. Ojalá, me encanta ir a cumpleaños de 15 y a casamientos. A cualquiera que me quiera invitar, bueno, estoy a las órdenes. Bueno, ya vino el garrón. Abrimos el correo, no es lo que parece, fm@gmail.com para mandarle invitaciones al nene, ¿verdad? Para todo lo que sea, cumpleaños, casamiento de 15, bautismo, lo que sea. Todo, me gusta mucho la fiesta y está. O sea, son, lo que saben de música acá, para dejarlo claro de principio, es Banfield y el Varilla. Yo aportaré alguna grajea, pero en estos momentos me tiro en mi banquito. Te recostás en tu sillón de aprender. Cultura musical, no, ¿verdad? No, no, sí. Lo que vos tenés es noche, nene, a verlo. No. Claro que sí. La noche del nene no la tiene nadie, más noche que la luna. Me voy a sentar a aprender sobre el Peyote Asesino y esta banda que retornó hace poco y que se armó toda una movida. Yo no sabía por qué era, entonces ahora me voy a sentar acá y quiero aprender. Bueno, les cuento que el Peyote Asesino, como decíamos, se formó en el 94 y debutó en el pub El Perro Azul. Un sitio de esos under que tiene Montevideo ocultos por ahí. Estamos hablando en el mes de agosto, debutó, y le fue bastante bien. Te puedo decir así, más o menos, ¿a qué estamos? Un 21 de abril. 21 hoy, de abril, sí. ¿Verdad? Hace 14 años, 7 meses y más o menos 24 días. Una cosa así, por arriba de lompa, como diría una... Gracias, Julio. Adelante, a las órdenes. Las matemáticas del Varilla... Bueno, perfecto, te decía, hace todos esos años, esos días y esas cosas que decís vos, debutaron en El Perro Azul. Ya en el segundo toque que hicieron, ahí ya quedó conformado cómo iba a ser la banda durante los siguientes años. ¿Sabés quiénes son los integrantes? Sí, Elemental en la voz, Daniel Beña en el bajo, Juan Campodónico en la guitarra, y al principio empezaron tocando con una batería digital, y como bien vos lo decías, en el segundo toque ya sumaron a Pepe Canedo como baterista, que después fue baterista de La Vela Puerca, y también a Carlos Casacuberta, que, como no podía ser de otra manera, se conocía desde el liceo con Daniel Beña, ¿verdad? Eran compañeros del liceo y lo invitó a sumar. ¿Algo del Coco Beña? No, creo que no. ¿No es pariente del Coco, no, Javier Beña, actual zaguero de Bellavista? Creo que son otras Beñas estas. Sí, era otro Beña, está. Pero pasa, ¿cómo pasa eso, no? De los amigos del liceo, los que no entran a clase de filosofía se sientan en el patio a pegarle unos palitos, cosas, y hacer un poco de música, ¿verdad? Entonces, lo que decimos del nombre del Peyote, ¿verdad? ¿De dónde viene el nombre del Peyote? Yo te explico que para mí en realidad me genera cierta angustia no saber realmente, porque hay muchas versiones. Porque es un nombre bastante raro, ¿verdad? Para mí del porro. Hay unas versiones que lo asocian. Para mí, en esa salida, no entrada al liceo, lejos de los palitos, se quedan fumando porro. Es todo culpa de la droga. Sí, está claro. Hay varias versiones. El 95% del surgimiento de las bandas es por el porro. Varias versiones de esas, como por ejemplo, que puede ser de orígenes mexicanos o algo, pero qué mejor que comunicarnos con Campodónico, ¿verdad? Que nos cuente por qué se llama así la banda Peyote Asesino. Está con nosotros Juan Campodónico. A ver. Hola. Hola, Juan. Hola. No, eso no es cuando. Parece que. Bueno, está. Seguimos, entonces lo que te decía, parece que. Debe estar acarriendo agua porque seguramente en su apartamento no tiene y bueno, no nos pudo atender. Cualquier cosa que se comunique, que nos mande un mail a Campodónico, decirle, ¿verdad? Y si querés, te cuento qué es lo que a mí me parece. Dale, a mí me parece. A mí me dijeron que puede ser por un cactus alucinógeno. Que utilizaban unos indígenas mexicanos. Esa es una versión. Ahora dicen también que un cómic, ¿verdad? Mexicano, tenía un personaje muy particular llamado Peyote Asesino, que era, se caracterizaba por ser luchador, transgresor y para nada místico. Una especie de titanes en el catch, ¿verdad? Sí. De los mexicanos, que a los mexicanos les va mucho eso. Con es buenísimo. Con el hijo del santo. El santo, que es el más célebre luchador mexicano, sí, ¿verdad? Después está, tenés... Un día vamos a hablar de la lucha mexicana. Me colgaba todos los fines de semana a mirar lucha. ¿Vos eras de los que seguías...? A los vatos locos, a todos, todo. Me miraba a Televisa a morir. Y mirando. También el intento uruguayo que hubo, ¿verdad? ¿Titanes en el ring? No, no. ¿Cómo era? El de Rogelio Plancha. Bueno. Gladiadores del ring. Gladiadores del ring. Era buenísimo. Lo fui a ver al Palacio de Peñarol, es más. En eso se divierten ustedes mientras yo estudiaba, creo, algo así. Por la estaba vida. Rogelio Plancha, después estaba el que entraba con el maletín, el gordo. Un garca, después estaba Nico el Picero. Nico el Picero, era buenísimo. Bueno, retomando un poco el tema del Peyote Asesino, que no estaba justo en estas luchas, pero por ahí. Les estaba contando en sus comienzos. ¿Qué pasó? Como toda banda de acá de Uruguay, sale a probar suerte un poco con los concursos que arman, que organizan. Van Plague de esos. Sí, una cosa así. Con los precursores del Van Plague, que fue por allá por el año 95, con un concurso que llamó Generación 95 de Alfonso Carbone, que tenía su programa en la X100.3 FM, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y ganaron ese concurso. ¿Qué pasó? Al ganar ese concurso, tuvieron la oportunidad de ganar, de grabar su primer disco. Homónimo. Homónimo, primer disco homónimo. El cual salió a la venta en diciembre de 1995 con la producción del hermano de Casacuberta, de Gabriel Casacuberta. Y... ¿Para quién hizo la producción? ¿Carlos o Gabriel? No, el hermano. ¿El hermano de quién? De Carlos, o Gabriel. Sea, entonces hizo Gabriel, está. Digamos, el apellido era el mismo, no importa. Que era integrada también la banda que era Plátano Macho, otra banda contemporánea que también desapareció. Me acuerdo, Plátano Macho, porque hacían un videoclip en un parque. Ah. Y tenían un tema que era recontra conocido, que era el que venía después de los cumpleaños de 15, pasaban ese y pasaban uno de Plátano Macho que puteaba todo. Sí, sí. Se caracterizan por eso también. No les en realidad no importa que esté políticamente correcto. Qué lo horrible, me está escuchando un fanático de Plátano Macho y me está odiando porque recordar a su banda como la banda que puteaba es como no. Parece un comentario de viejo. Bueno. Estos son los botijas que putean. Parental Advisory, decían sí. los CDs, empezaban a traer. ¿Qué pasó? No, que después en el 96 eligen como corte de difusión de ese disco el tema Elemental, que hacen un videoclip, el cual empieza a tener una gran rotación en las cadenas de cable, por ejemplo, en Televisión Nacional, como en el programa Mundo Náutico, el programa de... En las grandes cadenas. De Canela Mundo Náutico de Canal 5. En el programa de Eduardo Monteverde. Entre mates y guitarras con distorsión eléctrica. Y después también en otros más de TV Cable con México, en el Carnal de las Estrellas, también tuvo bastante éxito, bastante rotación. Bueno, y lo que llevó a que justamente tanta difusión en el 96 fuera uno de los discos más vendidos acá en Uruguay en el comienzo del año y estuvo en los puestos número uno de los rankings durante un buen tiempo, uno de sus temas del disco. Sí, gracias a también que entró en la MTV, pero latina. ¿Verdad? O sea, llegó... Que todavía no pasaban realities y cosas de esas. Cuando era un canal de música. Y cuando lo único divertido que era BBC Godhead. Ahora ya tenés Dismiss y la cumpleaños 15. Alejo y Valentina, Happy Tree Friend. A mí me gustaba el de la casa de los dibujos animados. Vi uno, ese estaba muy bueno, pero el otro día vi un corto de esos de pulgas. ¿A vos que te gusta ese humor perriano? Es muy bueno. Las pulgas de MTV, te lo recomiendo. Ah, lo vi, que putean. Como loco. Ah, es buenísimo. Es un humor perriano, sí. Digno de Héctor Perry. Como Plátano Macho. Sí, claro, son dos cosas para que a mí me divierta. Es una, la primera es que tienen que putear. O sea, el humor así inglés, donde hay que pensar mucho, ya no. Pero donde está el chiste, está. Bueno, ¿qué pasó? El gran salto, en realidad, de la banda, ¿qué fue cuando los escuchó Santa La Olla? El hermano de Santa Olaya. El hermano de Santa Olaya. Santa La Olla. que justamente es el hermano del productor este muy importante, que los ayudó un poco para grabar su segundo disco que estuvieron grabando en Los Ángeles. Me hacen reír, definitivamente. Ya con la compañía Surco Universal, que es la compañía de Santa Olalla, que ha editado 1,500,000 de artistas y que todo lo que toca a Santa Olalla lo convierte en un éxito internacional, lo saca del país en el que está y lo pasa a nivel latinoamericano. Como hizo con Drexler. Como hizo con Drexler y muchos otros más, Bajo Fondo. Bajo Fondo, ahí está La Vela Puerca también fue. El otro día lo vi cantando a Santa Olalla. Una canción con Gustavo Cerati. Sí, tiene un grupo ahí que él toca que... El Mareo. ¿El Mareo? ¿El Mareo? ¿Cómo es? Ah, mirá, El Mareo. Esa. Buenísima, me encanta ese tema. Después bueno, va a venir la sección de canto que vamos a hacer al final del programa, donde uno no tararea y por el mail van a tratar de averiguar qué es lo que está tarareando el nene. Bueno, ¿qué pasó? Digamos que más o menos en el 99, por ahí, ya dejó de funcionar esta banda y cada uno de sus integrantes se dedicó a sus proyectos solistas. ¿Es correcto? Exactamente. Muchos se dedicaron a sus bandas solistas o sino en su rol de productores, como lo es Campodónico, que es productor de Cuarteto de Nos, que está preparando su próximo disco, que en breve se viene el nuevo disco, El Cuarteto de Nos. Y después está con Bajo Fondo. Con Bajo Fondo. Y Elemental siguió con su banda Cato, que la hizo en España. Se mudaron todos para España, estuvo activa un tiempo en España. Y después también tiene su proyecto solista, que es Santulos Music, que pueden encontrarlo en www.myspace.com/santulosmusic, que está muy recomendable. Bien, y ahora, como todos saben y como el nene lo dijo en un comienzo, el Peyote se juntó este año nuevamente. ¿Dónde? ¿Dónde? En el Pilsen Rock. En el Pilsen Rock, en Durazno, exactamente. Y vamos a irnos a la pausa escuchando uno de los temas que cantaron ahí. De los temas que hicieron, que en el Pilsen hicieron dos versiones de temas, aparte de sus temas. Uno fue de AC/DC, que lo presentaron como Volvé Negro Volvé, el clásico Back in Black de AC/DC, que es un tema hecho al estilo Peyote, muy entretenido. Y después, con este tema que vamos a irnos a la pausa, que fue otro de los covers, otra de las sorpresas que incluyeron en esa noche tan recordada que va a quedar en la mente de cientos de miles, parece de que, fueron. El 22, menos de uno. El 22 de diciembre, de 22 de marzo del 2009. ¿Perdón? Menos de uno. ¿De cuál? De uno que no llegó, que quedó en la rueda. De uno que no se va a poder acordar de nada más. Bueno, vamos a ver. Y se abre todo en la casilla también para que manden todo tipo de chiste de humor negro y todo eso. No vale hacer chiste de Obama. No vale. Humor negro no es un chiste de Obama y te pido perdón por la burra que acabo de tirar. Bueno, nos vamos a la pausa entonces escuchando la versión del tema de Los Traidores. La lluvia cae sobre Montevideo. La gente que va caminando, hoy como ayer, todo el libreto es igual. Las palabras en la misma situación, un lugar y su gente en la misma condición. La lluvia cae sobre Montevideo, hoy como ayer, solo será un día más. Las horas que van pasando, hoy como ayer, termina conmigo y con los demás. Otro día en la misma pudrición, un reflejo de la gente en la misma condición. La lluvia cae sobre Montevideo, hoy como ayer, solo será un día más. Las horas que van pasando, hoy como ayer, termina conmigo y con los demás. Oh.

con la música de Blink 182, era lo que escuchamos al volver de la pausa, dándole una bienvenida a este nuevo ciclo, ¿verdad? 2009 del compañero, programa No Es Lo Que Parece, que ha vuelto por nueva radio. Al ciclo y a nosotros también, ¿no? Digo... Bienvenido a nosotros. ¿Cómo andas? ¿Tanto tiempo? ¿Qué haces, Daniela? ¿Todo bien? ¿Pasaste lindo, no? Bárbaro, divino, te extrañaba. Bueno, está. ¿Vos, Varilla, bien? Divino, divino, divino. Está, había que volver. Había que volver. Vos que estabas muy cómodo tirado en tu playa ya y todo, pero no pintó. Nada, nada, hermano. Bueno, pero arrancamos todo de nuevo, radio nueva. Terrible radio y terrible la revista Un Huevo, de las mejores revistas que hay en la vuelta después de Gráfico. Ya vino el Salamero. Ya vino el Salamero. Después del Gráfico, creo que la revista Un Huevo es la de las mejores revistas. Vamos a aclarar ahora que estamos teniendo una comunicación. Saludamos al operador que tenemos en... ya, Nicaragua. Nicaragua. Ah, viajando, tenemos al operador en Nicaragua porque la magia que tiene la radio en internet, como ya lo hemos dicho, es que uno puede estar acá y el operador estar en otro lado y comunicarnos por medio de señas. Nosotros tenemos una cámara web que le hacemos señas y él va entendiendo desde Nicaragua lo que tiene que hacer. Pero nosotros no lo vemos porque la verdad que preferimos que no. No, no, somos como los ángeles de Charlie, ¿viste? Ellos que ellas atendían el teléfono, estaba Charlie del otro lado, pero no lo conocían. Claro. Nosotros tenemos un operador. Pero se desesperaban cada vez que lo escuchaban. ¡Ah! Te ponían loquita, me salió Charlie. ¿Todo bien, Banfield? ¿Bien vos? Bien, bien. Radio nueva, la verdad que... Vamos a avisar a la gente porque hay gente que se está comunicando al mail viejo. Les vamos a pedir... que ahora entramos a la tecnología y como Gmail nos brinda tantos beneficios, hay que nos cobren esos dos puntitos en las encuestas. En las encuestas tenemos un nuevo correo que es noesloqueparecefm@gmail.com. Les vamos a pedir entonces que se comuniquen ahí con nosotros. Hay gente que se ha comunicado a la casilla de correo vieja, a la de Adinet, que no la vamos a usar más porque estamos en contra de la industria nacional y nos vamos a pasar a Gmail porque nos gusta cumplir. Porque es mucho mejor y me encanta estar globalizado. Google. Y aparte porque, o sea, ya está, loco, empezamos de nuevo. Hay que separarse de las cosas. Todas viejas. Cosas nuevas que vamos a tener para este ciclo, como... Por ejemplo, mail nuevo. Mail nuevo. Próximamente, blog nuevo. La dirección la misma, pero con una estética totalmente renovada. Estamos trabajando a patada, la verdad que no podemos más. De rompe y raja. ¿Algún pique nuevo? No. Hay gente que se está quejando que no tenemos apertura, que la apertura es la misma que la del año pasado. Queremos decirlo que hay gente que no la escuchó. Hay gente que no la escuchó y se merece escucharla. Pidiendo que, por favor, que querían escucharla, que no la cambiáramos a la apertura. Así que, haciendo caso a sus pedidos, es que sigue la apertura de la media temporada que hicimos el año pasado. Nosotros nos debemos al público. Déjame darle la bienvenida a nuestro operador estrella que está en... Nicaragua. En Nicaragua. Hoy en Nicaragua. Mañana no se sabe. El jueves no se sabe. Otra de las cosas que estrenamos, que es el señor Chu. ¿Estás ahí? Adiós, Varilla, ¿cómo te va? ¿Me estás escuchando? Pero perfecto, estamos escuchando el enlace con Nicaragua, está funcionando de una forma maravillosa. Sí, con calorcito por acá, por suerte. ¿Cómo están ahí en Uruguay? No, acá por suerte está terminando el verano y por se está viniendo... Por suerte para vos. No, por suerte para mí, para el tema del dengue, que es un peligro. Se sí. Nota que a ti no te afecta. ¿Tienen dengue en Uruguay? Sí. Qué horrible, ¿viste? No, pucha, ¿cuánto hace que no fui? Sí, viste que ha cambiado otro dólar, otro dengue, otro tenemos... tipo de mosquito. Tenemos... Lo único que falta es que me digas que le tiene miedo a la fiebre amarilla y está, no vuelvo más. Y bueno por el otro lado viene entrando. Viene entrando por el otro lado y no hay agua. Si te esperaste que no hay agua. Ah, está bien, bien. Va, estamos bárbaros acá. Nicaragua me imagino mucho más lindo. Pero del primer mundo, al lado de eso. Qué lindo, qué bueno. Así que le damos la bienvenida oficialmente al nuevo operador que nos va a estar acompañando hasta que nos eche. Dale, depende de él. Depende de él, todo depende de él. ¿No sos más vos ahora el dueño? No, ahora porque no lo vemos y él está y él es el que nos dirige, nos habla. Entonces él es el ojo del Señor de los Anillos. Exactamente. Ah, güey. Él va mirando con esa cámara web y nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros respondemos como fieles súbditos. Bueno, vamos a mandarle saludos a Agustina que se está comunicando con nosotros. Agustina dice que nos está escuchando mientras estudia para un escrito de física. Qué linda la época de los escritos de física. ¿Cómo se pasó el tiempo? Y nos agradece porque dice que durante todo el verano disfrutó de los espectaculares mentes. ¿Te acordás del torque? Vos, estoy hablando. No, pero para... Dame bola. Yo también estoy hablando. Bueno, pero una cosa así. Dale, sí, que... sí. Sigo con el mail de Agustina y después me contás lo del torque. ¿Te bueno, parece? No cuento nada. Interrumpas, la compañera. La tu turno. Mirá que vino Baldassi. Bueno, le estaba diciendo que Agustina disfrutó durante el verano de los lentes que se ganó con nosotros el año pasado, así que gracias Agustina por estar ahí nuevamente. Y que este año vamos a ver un montón de sorteos, vamos a hacer un disparate, unos premios. Y esto que era para vos, que decía que ahora en los cumpleaños de 15 la música que está ni cerca del peyote, que es todo cumbia villera y reggaetón y todas esas cosas que te encantan a vos, ¿verdad? No, la cumbia villera no me gusta. Y aparte, sobre el sorteo de los lentes quiero decir algo. Nosotros debemos ser el único programa honesto que hacemos sorteo y los premios se los damos a la gente y no nos quedamos nosotros. Porque ninguno de los tres... Vos decís que eso lo tenemos que cambiar para este año. Eso serían cosas que había que cambiar. Hay que empezar a hacer los sorteos deshonestos. Porque ninguno de los tres se quedó con lentes, o sea, ninguno. Yo casi me agarro conjuntivitis en los ojos de todo el sol que recibí por no tener lentes. Vos tampoco tenés lentes y vos tampoco tenés lentes, ¿por qué? Porque se los sorteamos al público. Bueno, que le estamos pidiendo a la gente que nos mande un par de lentes. No, pero devuelva, ya está, ya lo usó. Ahora compártalo con el claro. resto. Bueno, saludos también a nuestro oyente. ¿Cómo es el Flaco Iglesias? Parece que tenemos un nuevo oyente que se llama el Flaco Iglesias, que yo lo conozco a este señor, y que es uno de los que inventó y grabó la mayoría de las bandas de rock nacional de la década de los 80 junto con Alfonso Carbone. Y es verdad, este señor fue uno de los que más grabó y fundó el estudio IFU y un montón de radios ha hecho. Es un hombre que sabe mucho de sonido y grabación en el Uruguay, probablemente sea el que más sepa. Pero qué lujo. Así que es un oyente más tuyo, calificado, ¿no? Para mandarnos a cagar. Y amigo tuyo también. Sí, por supuesto, si no, no lo voy a dar así para adelante. No. ¿Qué hace con estos amigos y después se junta con nosotros? Explícame. Demuestra su grandeza. Ah, varilla. Che, acá se está quejando Marquito de Palermo, que dice que es muy parecido a la Wikipedia a lo que hablaron los muchachos del principio. No sé. No, Josker, es lo que tiene la internet, ya lo levantó Wikipedia. Ya nos levantaron Wikipedia, pero qué velocidad, porque nosotros estábamos... Es la dinámica de la internet, ¿ah, al sí? estar en la internet. ¿Qué hora es? Las 9.35. Una hora menos en Canarias. Y ya Wikipedia lo levantó. Es eso de los links que va a ser. Así que bueno, explicaron bien cómo es que vamos a estar en la nueva revista, en la radio. Mirá, eso lo sabes vos, Varilla. El tema es así, lo más complicado es realmente llegar a escucharnos. Si nos están escuchando es porque está todo bien. Si no se gastaron los dedos de darle clic 20 veces es porque está todo bárbaro. No, sino lo que pueden hacer es escuchar lo que el programa va a quedar en el blog, subido entre semana, y cuando estén escuchando esto háganse de cuenta que están viajando al pasado, al martes, y nosotros les contamos que pueden entrar a www.huevorevista.com. Que ahí tienen todas las novedades de la radio y de la revista, no dejen de visitarla. Y hay unos reproductores en el blog y en la revista para poder escuchar el programa en vivo, pero que a veces, como en la vida, todo cuesta. Y que hay que darle un par de stop y play hasta que arranca. Vos podés dedicarte a estudiar mandarín o intentar entrar al sistema. Pero este mágico. No es una radio para cualquiera, cualquier gil con ADSL, no puede escuchar esto, onda, ay, tengo ADSL, 24 horas pongo y escuchas. No, papá. Esto tenés que darle así, costar, enter. Esto es para gente que se lo merezca, ¿verdad? Claro, gente digna de escuchar. Bien, ya está. Ya fue mucho golazo por ahora. Ya explicamos todo, ¿no? Ya está. Sí, y vamos a tratar de hacerle caso a lo que dice Guillermo acá, que manda un mensaje que dice que está saliendo precioso, pero que tratemos de destrancarnos la lengua porque parece que venimos medio trancados. Tiene que entender, Guillermo, que venimos de no sé cuántos meses, de nada. No, yo lo que le pido a Guillermo es que ponga nombre y apellido quién se está trancando la lengua. Opa. Está. Acá uno se va a ir del programa, ya está. ¿Sos tan guapo? Me la juego toda. ¿Estás seguro? ¿Estuviste haciendo el ejercicio del lápiz vos? Bueno, ¿vamos a continuar con el programa? Vamos, seguimos. ¿Qué viene? Un espacio contratado ahora. Ah, bueno. ¿Vamos a tomar un cafecito? Vamos. Una estupidez, Adriana, no me pasa nada. Bueno, pero vamos a ver al doctor, así nos sacamos todas las dudas. La única duda que tengo es si vos sos estúpida de siempre o de que mirás Victoria. No te metas con Victoria. Al menos, ¿qué? ¿Jerónimo qué? Jerónimo al menos a ella la hace feliz. Jerónimo es un pelotudo. Ay, es un divino. Dejate de joder, andar levantando viejas. ¿Van a seguir hablando de Victoria o nos metemos derecho a la situación? ¿Escuchaste eso? ¿Lo qué? Bueno, no, nada, no importa. Lo que pasa es, bueno, como te decía, ¿no? Al principio, vamos a ver al doctor, así nos quedamos tranquilos. Yo estoy tranquilo, me pone nervioso todo esto. A mí también me pone nervioso. ¿Sabés que tengo un problema de ansiedad? ¿Sabe? ¿Qué le pasa a usted? ¿También tiene un problema de la cocochita? Ah, lo te reviento contra una pared, mijo. Encima me está tomando el pelo. Mire, señor, más o menos. Nosotros en realidad estamos tratando de solucionarlo, el señor, problemita. Que no tengo nada, que estoy bien. No jodas, Mario. Una vez pasa, pero es la quinta vez en menos de una semana. Estoy, ¿no?, cansado, laburo 15 horas por día. A ver, adelante, Adriana García, Mario Silva, por favor, adelante. Siéntense por acá, por favor. ¿Acá? No, en esa no, en esta. Bueno, muchas gracias al señor Roberto Capablanca por mandarnos este chiste. Bueno, soy todo oídos. ¿Cuál es el problema que le aqueja a usted? No tengo ningún problema, no hay problema. ¿Ya está? ¿Pronto? ¿Nos podemos ir? No, mire, señor, problema tenemos todos. Y si no le buscamos la vuelta para que existan, hay más problemas, digamos, como el que estamos teniendo en este momento. Dígame, ¿usted de chico sufrió algún tipo de abusos? ¿Qué está diciendo? Ah, perdón, estaba leyendo la hoja de otro paciente. Mire, doctor, yo le cuento. El problema es que mi marido tiene problemitas de erección. Ta, te fuiste al carajo, no tengo ningún problema de eso. Solo una vez me pasó y es porque tenía la cabeza en otro lado. Exacto, es la quinta vez que tenés la cabeza en otro lado, menos donde tiene que estar. ¿Qué estás anotando? A ver, vos, quietito con el lápiz. Si no dijo nada, borra eso, no notes. Así que no es la primera vez que se duerme con la cabeza afuera. Así que ha sido varias veces que se quedó afuera de la cueva. No, esta te la fumo. Yo a vos te tengo que surtir. ¿Me hablas a mí, Mario? Digo, hace varios días que no me surtís. Ay, la señorita aprende el doble sentido. Ahora mi mujer es irónica, por favor. Dígame, Mario, ¿esto le viene sucediendo solo con su señora o también le pasa con otro tipo de mujeres? ¿Qué me está preguntando si tengo otra? Mario, ¿me estás engañando? No, nada que ver, es este tipo que da manija, no hay ninguna otra, no me hagas calentar. ¡Eso mismo! No lo hace calentar, ese es el tema. ¿Eh? ¿Ese es el problema? Su marido no se calienta, ¿hace mucho que están juntos ustedes? Y hace como 15 años. ¿Y hasta ahora cómo era el sexo entre ustedes? Ella arriba, ella abajo, ella arriba y ahí de cotelé. ¡Mario! ¿Qué? ¿No querías tratar el tema? Bueno, dale, vamos a hablar entonces. Vamos a ver, me refería a la frecuencia con la que mantienen relaciones sexuales ustedes, ¿no? Y depende, si había tiempo lo hacíamos despacio, pero no le voy a negar que un cortito 2x3 salía, ¿eh? El señor ahora se trabaja el macho de América. Lástima que entre las sábanas no pueda decir lo mismo. ¡Cállate! ¿Qué querés hablar vos? ¡Dale, habla! ¡Yo no te doy pelota! ¡Esto es un circo! Mi cuerpo es un circo, pero se vuela porque no me clavas las estacas. Gracias de nuevo a Roberto, ¿verdad?, por mandarnos este chiste que viene como bonus track incluido. Dígame, Adriana, ¿probaron con hacer cositas nuevas en el sexo? Digamos, ¿alguna cosita no tradicional? ¿Como con animales, dice usted? Bueno, me parece que eso puede ser una posibilidad, pero me refería a algo un poco más tranquilo, ¿no? Algo como usar una ropa sexy, cambiarse los nombres o alguna cosita así. Ay, ¿le parece que me quedaría bien esa ropa? Y mirá, usted tiene un cuerpo bastante interesante, es una mujer bastante atractiva. Ay, muchas gracias, doctor. ¡Ata! ¡Esto es el colmo! ¡Te está cargando mi mujer! Está siendo amable, cosa que vos no sos. Está siendo amable, dejate de joder, te está enfermando el Jerónimo ese. ¿Jerónimo? ¿Quién es? Jerónimo Barrales, el de la novela Victoria. Ah, la pipetua, se viene complicando esto entonces. Ah, mire, justo está sonando el reloj de que se termina la consulta, yo tengo... Ahí está, ahí sonó. ¿Ya se acabó? Sí, acabó. Ay. Nos vamos a tener que ver la semana que viene, si le parece. Dale. Me parece bien porque ahora juega Nacional por el Libertador y me quiero ya. Bueno, pero ¿me podría llevar el reloj? Digo, por lo menos algo suena, ¿no? Y algo que se pare, ¿verdad? Algo que se pare. Hola, niños. Soy el señor Gota y quería contarles que la T es la 23ª letra del alfabeto español, 20ª en el orden latino internacional y la 19ª consonante. No es lo que parece. Comunicación responsable. Comunicate con nosotros a noeslo que parece fm@gmail.com. unhuevoradio@gmail.com. Bueno, ahora sí, anatomía. Este es un hombrecito y esta es una mujercita, ¿ah? A ver, Jonathan, ¿qué tiene el hombrecito? Un pitulín. Está excelente. Y a ver vos, Leonora, ¿qué tiene la nena? Una florcita. Muy bien. Los varones, repiten en voz alta. ¿Qué tienen? Un pitulín. ¿Y la nena? Una florcita. este mes en un huevo contra manual de sexualidad. Conseguilo en todos los kioscos facultades o por suscripción en unhuevorevista.com. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves de 20 a 23 horas. 3 de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Martes y jueves de 21 a 22:30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Daniela. No lo puedo ¿A creer. ¿A quién estabas esperando? No lo que puedo viene entrando creer. Por la puerta ahí. No lo puedo creer. Venga, ¡Walter! Hace que yo le cierre la puerta. ¡Bienvenido, Walter! Pasa el tiempo y siguen siendo los mismos tarados de siempre. No, Walter. ¿Cómo habrá empezado el programa un día que juega Nacional? Bueno, pero... Si seguiremos siendo tarados que seguimos con el mismo columnista deportivo. Fíjese. Me voy al estadio. Vuelvo al estadio. ¿Ya estuvo haciendo la previa del estadio? Sí, estuvo haciendo la previa, cerca de 22 personas había en la vuelta. ¿Qué importa si estoy en el estadio si Nacional juega en Perú? Ah. Ve que usted no tiene idea, por algo me precisa. Perdón, usted me llamó hace un rato para preguntarme qué ómnibus se podía tomar para la radio desde el Estadio Centenario. ¿De dónde viene? Del Estadio Centenario. Ah, bueno, está. Pero usted no aclarado tiene... esto, la gente siga con su columna. Usted me precisa, mi si no usted no sabe nada. Nada, está perdido. ¿Contra quién juega Nacional? Contra el DIM. No, mañana juega Defensor contra el DIM. Usted no entiende nada. Bueno, pero es Nacional, de último a nadie le importa. Bueno, 10:30 de la noche juega Nacional contra la Universidad de San Martín de Porres por la Copa Libertadores de América. Antes de venir con toda esa catarata de datos, información que usted es habitual en usted. Mire lo que prefiero. Vio que estamos en nueva radio, con nueva gente. Vamos a contarle a la gente que usted es un columnista de deportes. Que le sacamos la escalera también, Walter. Que usted se llama Walter Ego. Sí. Hola, soy Walter Ego. ¿Cuántos años de periodismo tiene? 66. ¿De periodismo 66? De periodismo. Estuve 22 años antes trabajando en negro. ¿Está casado con su doña? Sí. ¿Que se dedica a la venta de tupers? Sí. No tuppers, tupers. Tupperware para llevar la comida, para llevar el jugo, para llevar todo al trabajo y el ideal. 412-5584, si quiere. Y veo que sigue sin solucionar el tema de visión, que sigue con un poquito de problema de lentes. Gracias a ustedes que sorteaban lentes, yo estaba como loco, no veo nada. No veo, como usted sabe que no veo. Pedí un par de lentes, tuve un mes yendo a la óptica aquella que los auspiciaba, que no los auspicia, va, unas lentes porquerías deben ser seguramente. No los auspicia, va, así que ahora lo puedo decir, una lente de porquería. Le digo yo, hola, soy amigo del Varilla, vengo acá porque me ven a dar los lentes, se me reían a la cara, así durante un mes. Walter, pero no importa que usted no vea, nosotros nos interesa que usted hable. Sí, y claro. A mí me interesa ver también, porque ¿de qué hablo yo? Pero puede escuchar, no sé, ¿a que alguien le cuente? A Silveira, que me habla de que un futbolador no rinde porque tiene novia nueva. Estamos hablando de Santiago García. Muy bien, Marilla, muy bien. Vio que me estoy redimiendo del error que acabo de cometer al principio. Un tipo que está 3 horas por semana diciendo que un futbolista no rinde porque tiene novia nueva y parece que, yo no quiero... Como dice la muchachada, ¿no? Que mucha actividad sexual, ¿no? Claro, come mucha pierna, es lo que decía... De parado, sí. Bilardo decía que fueran abajo porque si no comía mucha pierna y no rendían después en el partido. Una cosa absurda que es lógica de un señor que está 25 horas por día con el micrófono prendido todo el tiempo. Habla, llega un momento que no sabe de qué va a hablar. Bueno, pero hable usted, Walter. No ¿qué voy a hablar? Bueno, ahora va a jugar Nacional contra la Universidad San Martín de Porres en la ciudad de Lima, en el estadio de Matute. Primera vez que ese equipo juega la disputa la Copa Santander Libertadores de América. Es un equipo que existe hace 6 años en el Perú y que es el bicampeón del fútbol peruano. Así que una trayectoria bastante interesante teniendo en cuenta el escaso tiempo del profesionalismo que tiene. Una Nacional que ya está prácticamente confirmado los 11 que va a poner Gerardo Peluso. Está confirmado, va a jugar con 11 entonces. Está confirmado que juega con 11, un técnico, un ayudante técnico, un equipier, un médico y 7 suplentes. Confirmado. La gente me está esperando, pero bueno, dígamelo. Pero como tengo al Varilla, ¿no? Que en vez de facilitármelo lo que es el trabajo, se pone a mirar páginas que no son de la incumbencia deportiva. Estaba leyendo los mails que le manda la gente. No importa los mails. La gente quiere saber cómo va a jugar Nacional. Pero la gente lo quiere, Walter. Nacional, que tendrá el arbitraje de Carlos Simón. Y los líneas serán Altemir Hausmann y Ednilson Corona, la terna brasilera. Nacional que va con Rodrigo Muñoz en el arco. El fondo para el argentino Matías Rodríguez, Mauricio Victorino, Adrián Romero y el argentino Federico Domínguez también. Mitad de campo para Álvaro Fernández, Óscar Javier Morales, Diego Arizmendi, Nicolás Lodeiro y adelante el futbolista que tiene mucho sexo, Santiago García, y el argentino también Marcos Bondaini, que tiene más pinta de ser del Chaco que de Argentina. Se defendió bastante bien para no tener los lentes puestos, ¿eh? Vio bastante bien. Porque pues ahora tenemos laptop y no tenemos aquella Pentium 486 que tenía un hamster de procesador que hacía que cuando uno actualizaba, el año nuevo había llegado y uno seguía cargando. Walter, ¿algo más de fútbol de Copa Libertadores? De fútbol, el equipo peruano colombiano de Independiente Medellín reconoció hace instantes las instalaciones del Estadio Centenario para enfrentar mañana al conjunto de Defensor Sporting a las 21:50 en el Monumento Histórico del Fútbol Mundial. ¿Por ahí andaba usted, Walter? Por ahí estuve yo y, lógicamente, cuando pegándose una reconocidita. Claro, cuando uno ve a un periodista de trayectoria, fui invitado por un medio de prensa colombiano, que aquí lo tenemos, el equipo de Rafa Gol Linares. Rafa Gol Linares, somos el equipo campeón en radio y de televisión de la cadena Medellín, 710 AM Super. La verdad, un espectacular el equipo de Rafa Gol. Pueden entrar a la página de él, que es www.rafagol.com, y todas las novedades de lo que es el fútbol Colombia. Es el Julio Ríos, por lo que estoy viendo en la foto acá, es el Julio Ríos. Acá tenemos al equipo, acá tenemos a Rafa Gol, a Augusto Velosa, Gustavo Osorio, el Che García, que dejó la dirección técnica de Biguá para pasarse y sumarse al equipo de Rafa Gol Linares. Vamos a colgar esto en el blog porque es algo digno de ver lo que son la estampa de los periodistas estos. Periodistas Rafa colombianos Gol, que vinieron a cubrir al Independiente Medellín. Es el panel de la hora de los deportes, pero con un poquitito más de color todavía, así. Ahora tiene buena relación. Están más apretados en los escritorios. Le puse un escritorio para dos y van 8, más o menos. Detecto cierto falta de respeto en lo que hace referencia a la gran trabajo de Rafa Gol González, que viajó desde Medellín para seguir a su equipo. Estuvo saliendo en contacto directo con la gente de Colombia también. Voy a hacer mañana, ¿no?, un análisis pormenorizado de las virtudes y virtudes nada más de Defensor Sporting, porque lógicamente no voy a andar diciendo defectos de un equipo uruguayo para un medio del exterior. Walter, lo saludan por el mail, no es lo que parece. W, señor. Walter con W. O W si vive en España. Ahí está. ¿Me deja decir la dirección? No es lo que parece fm@gmail.com. Sí. Ahí, no se me enoje. Le preguntan por la Fórmula 1. ¿Qué es lo que parece? Que parece que otro taxi volvió a ganar. Y le preguntan, ¿por qué taxi va a hinchar este año? ¿Celeritas o el Coprata? Yo la Fórmula 1 dejé de entenderla ahora. No entiendo nada. Me cambiaron la forma de los autos, me cambian los pilotos, los perros ganan. Parece que tienen un chirimbolito abajo. Un difusor. Ahí está, muy bien. Un chirimbolito que parece que hace que el aire pase y eso le, no sé, no importa quién lo maneje, gana. Claro, si el auto tiene eso, va solo. Si tenés difusor, ganás. A diferencia de... No importa si nunca manejaste un auto, no importa nada. Y eso también, lo otro que tienen los autos, que algunas escuderías no lo tienen, es algo que se llama un sistema KERS. Que es un sistema de la forma de manejar el viento, te produce una energía, algo muy complicado para explicar por internet, o sea... Sí, no lo vamos a contar. está bien. El tema es que Red Bull anda bien, Brown GP, una escudería que no existía, ¿no? Que es la vieja Honda. Claro. O Toyota, puede ser cualquiera de las dos, ahora pedirlo a la duda. Que fue comprada por Ross Brown por una libra. Creo que es Honda. Honda. Sí, creo que es Honda. Honda la compró por una libra y que tiene a Jenson Button, un piloto que toda su vida fue un medio pelo. Sí. Sin ir más lejos, en el Gran Premio de China ahora salió segundo Weber, que nunca había llegado a salir. Primero Sebastián Vettel, de Red Bull, haciendo el 1-2, la escudería de... Así que tuvimos la primera fecha del campeonato, el 1-2 para una escudería desconocida, y ahora de nuevo el 1-2 para otra escudería. Lo importante acá es que Ferrari sufre el peor inicio de temporada desde 1981, que Alonso no entiende cómo manejar esto, no es nada parecido al Need for Speed, no tiene una idea. Que en el Nelsinho Piqué, que es peor que Gustavo Trelle, tendría que ir a competir a la Fórmula N del rally, que Hamilton está demostrado que es un piloto que no sabe manejar, que es un perro. Y que Kovalainen y Raikkonen están para la bebida, ¿no? Para la bebida, el alcohol, la fiesta nocturna, ¿no? Y que no puede seguir la Fórmula 1. ¿Qué más tenemos, Metropolitano? Pues, Metropolitano. No, si vamos a hablar de Metropolitano, yo me voy. Directamente me voy. La doma esa, la lucha grecorromana de la segunda división, el único país que debe transmitir la segunda división del básquetbol. Pero es uno de los torneos más folclóricos y más lindos de ir a ver en cancha chica. Sí, folclórico, ayer la cancha de Huelca se agarraron a los golpes. Ya hubo un partido suspendido, ¿no? Sí, no pudo llegar a... dos fechas ya va el primer lío. Y ya tenemos el primer partido suspendido de la temporada. Verde y rojo, Huelca se tomaron a golpes. Las hinchadas participaron, los jugadores, gran escaramuza, policías heridos, jugadores heridos. Un relojito, entonces. Al igual que se tomaron a golpes a la salida. Si te digo Juventud de las Piedras, Tacuarembó. Que tengo que decir, lo primero se viene a la cabeza. Lo primero. El Mono Navarro Montoya. Bueno, el Mono Navarro Montoya, hasta de arrancar el partido, surtió dos trompadas del presidente de Tacuarembó. De arranque. Dice que el presidente de Tacuarembó dice que no es tan así. Que parecería ser que no le pegó. Mientras se ponía una bolsa de hielo en la del ojo. No me pegó, decía. Y tenía una bolsa de hielo acá. Terminó el partido y brutales incidentes, ¿no? Entre futbolistas. Se tomaron a golpes parciales. Futbolistas. Tacuarembó presentó una denuncia hoy a la Asociación Uruguaya de Fútbol pidiendo la prisión de algunos futbolistas de Juventud de las Piedras que golpearon brutalmente, digno de un salvaje, de un mowgli, a los futbolistas de Tacuarembó que se solamente recibieron. Y bueno, y el Mono Navarro Montoya abandona Tacuarembó entonces. El Mono Navarro Montoya se fue a Tacuarembó a recuperarse, a Buenos Aires, a recuperarse la fiebre. Ajá. No sé por qué tan lejos. Pero ahora volvió y está en Tacuarembó, pero no lo parece que lo quieren echar. Un Navarro Montoya que, al igual que haber descendido a Olimpo, el Mérida, Nueva Chicago, creo que tiene 100... Atlético Rafaera, está empecinado en descender a Tacuarembó también. 100% efectividad. 100% efectividad. ¿Usted quiere descender? Traiga al Mono Navarro Montoya, que con sus 43 años, uno baja a la B, pero el tipo se lleva bien con la gente, se saca foto con los niños. Walter, acá le explican eso que usted estaba tratando de decir, que es el Cler, no sé cuánto. Que dice que el Cler es la comunidad. Si yo pudiera leerlo, pero también está, tiene ahí un. Es la acumulación cinética de los frenos y carga una batería que por 6 segundos le da más potencia. O sea que es como una especie de eso que apretaba los jueguitos, el nitro. El turbo. Ahí está, una cosa así. Ahí apretás turbo y va más rápido y te quedás, ¿te acordás? Que uno pasaba por el final, da una vuelta y se cagaba. ¿Había de esos juegos en su época? Jugaba con mi nieto. Ah, pero yo lo hacía más de... En la Atari. Yo lo hacía más de las bochas y ese tipo de cosas. Usted bocha, con la paleta vasca. El 8 en el Parque Rodó. ¿Eh? No existía el Parque Rodó cuando yo vivía. Bueno, pero con ese su nieto... Ese es un juego que yo le podía dar. ¿Con su nieto? ¿Nunca fue el 8? No, sale 25 pesos una vueltita. Usted está loca. Walter, ¿algo más para contarnos? Algo más. Qué fácil que se limpia la mano usted. Algo va, me tiro así de espalda. Cuente. No, si no, váyase. Sencillísimo. ¿Así? Así nomás. ¿Cómo? Si tiene algo más para aportar de información. ¿Qué quiere saber? Al programa. No, yo no quiero saber más nada. Yo ya estoy completísimo de deporte. Estoy satisfecho. La Liga Universitaria. ¿Qué? No sé, algo. Arranca el 22 de... otoño. El 28. El 28 de abril. Yo le contesto porque él no sabe. ¿Cómo? Ah, ¿quién fue el último campeón de la Liga de Campeones de los equipos de la Liga Universitaria? El El Medias Rojas. Tic-tac, tic-tac. El Medias Rojas de Santa Lucía. ¡Ah! Universidad Católica que le ganó la final que se jugó en el Parque Central. Por favor, Vadillo. Dedíquese a la computadora, a la pavada esa que hace todo el tiempo. Tiki-tiki-tiki-tiki, entrando al porno. Adicto al porno. Walter, una pregunta. ¿Sus amigos... ¿Usted está más calma? Yo estoy bárbara, ¿sí? Como siempre. ¿Cuándo estuve inquieta? Bueno, tú tenías una etapa de hormonas bastante acelerada. Es el verano. De mini. No. Se venía de mínimo. Lo que pasa es que ella me pidió para sentarse enfrente suyo. Vio que siempre está enfrente provocándolo, ¿no? Yo lo entiendo, Walter. Pero otro año que empieza, las esperanzas se renuevan, dice, ¿no? Otra vez va a estar todo el año molestándome. Sí, Walter, yo digo, ¿no? Ya que usted tiene amigos por Colombia, ¿no? No saca ningún viajecito, nada. ¿Qué está necesitando de Colombia? Mirá que... El Giro es en Italia. ¿Usted quiere que hacer participar en Medellín? No, sin pechos no hay paraíso, mija. Usted no miraba eso en la tele. Tiene que ponerse allá y ponerse las teticas. Usted sí es el mismo guarango de siempre, Walter. Qué disparate. Walter, lo esperamos el martes que viene por acá, por la radio nuevamente. Y pues, espere, si llego, llego. Bueno, lo esperamos entonces. Chao, Walter. Hasta la semana que viene. Si tu aura ya no brilla. No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho Avione si nunca miró para arriba? Si tu aura ya no brilla, si tu aura se apagó, si tu aura ya no está, si tu aura se fue, Laura no está. Escribinos a noeslokeparece@dinet.com.uy o entra a noeslokeparecefm.blogspot.com y descubrirás que hay gente que está mucho peor en la vida. Y si te como a veces, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Estás escuchando Un Huevo Radio de lunes a jueves de 20 a 23 horas. A ver, silencio. La gestación, ¿ta? Viene el hombre, le dice hola a la mujer le sonríe y se casan, ¿ta? Se van de luna de miel a Neptunia, escriben una carta, ¿están sacando nota? ¡Ta! Manda la carta a París y a los 9 meses viene la cigüeña. ¿Quedó claro? Este mes en Un Huevo, contra manual de sexualidad. Conseguilo en todos los kioscos facultades o por suscripción en unhuevorevista.com. unhuevoradio@gmail.com. Comunicate con nosotros a noeslokeparecefm@gmail.com. Bienvenidos a Los Favoritos, el programa donde vos elegís tus temas preferidos. Los Favoritos, ¿quién sos? Hola, soy Inti. ¿Cuál es tu tema favorito? Quería escuchar el tema de Ricky Musso, Auto Nuevo. ¡Qué buen ritmo! Suena aquí en Los Favoritos. Dale. En el calor. escuchando Autos Nuevos del disco Servo de Ricky Musso. No es la versión que salió en Raro, este es el disco de Ricky Musso que editó como solista el 2008, 2007, no recuerdo. Y es un disco que está muy, pero muy, pero muy loco. Era dedicado a Inti, que llamó a los favoritos. Se comunicó entre semana, el 525-1214, para pedir el tema, como pueden hacer todos ustedes, ¿verdad? Se comunican en ese teléfono los lunes entre las 10 de, sí, de la noche. Y piden el tema que quieren y al martes siguiente lo vamos a estar pasando por el programa. Bien, buenísimo. Como hizo Inti, que pidió este tema del disco Servo de Ricky Musso. Pueden pedir lo que quieran. Sabemos que sí, acá vemos es... si está ese tema lo pasamos, no sé si... Si no lo fabricamos. Si no lo bajamos, ¿no? No, perdón, matá, vaya yo. No, vaya yo. Bueno, le queríamos comentar a la gente, primero, bienvenidos a los que se están conectando ahora, tenemos mucha gente nueva que está... Otra de las novedades, déjame contarte, porque estaba mirando ahora que son las 3 y cuarto de la tarde de este lunes 23 de abril, ¿no? ¿Estás segura? Y otra de las cosas que tenía es que... calor, o sea, abrimos, mirá, va a abrir la puerta, está mal, Marilla, ¿qué pasó? Está viciado el aire. Que vamos a ir una hora y media... Estamos en vivo. Por día. Por eso te digo, sí, las 4 y cuarto de la tarde. Claro. En vivo. Dale. Por Un Huevo Radio. Ahí va. ¿Vamos a ir una hora y media, dos veces a la semana? Sí, los martes y los jueves, a partir de las 9 de la noche hasta que nos permitan. O hasta las 22:30. Sí, sí, más o menos. Claro, nos permiten hasta las 22:30, así que vamos a estar martes y jueves. Conéctense. En vivo. Estás ahí, estás escuchando. Bueno, hace tuyo. Se parece a los relatos orientales. Hicimos claro. Los dos, todo y hace tu gracia. Gol. Lo hacía oriental, ¿viste? Bueno, le decimos a la gente que se comunique con nosotros si quiere a través de noeslo que parece fm@gmail.com. También está el tiroteo en Facebook. En Facebook tenemos abierto. Siempre recomendamos a toda la gente que vaya a usar Facebook que lo haga con chaleco antibalas, porque claro, mucho tirito hay ahí en la vuelta. Tenemos el grupo del programa No es lo que parece, programa de radio. También el perfil de No es lo que parece. Y usted se puede hacer fan del programa. ¡Wow! Cosa que nunca haría. Creo que no hay ninguno. Y no. Pidieron para cerrar la cuenta 3 veces ya. Y Facebook dijo, no, vamos a darle una oportunidad. Hablando del tiroteo del Facebook. Ayer, 2:30 de la mañana, Crónica TV, ¿no? Porque yo soy un fanático de Crónica TV a toda hora. O sea, mi canal tiene que ser Crónica, a ver qué pasa. A ver si se mató a alguien en vivo. Sí. Habían cortado una ruta, una vía de tren. Un tipo, Facebook, arrancó a tirotearse una piba, 13 años. Se encontraron en una plaza. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. ¿En la plaza? Fue a un hotel de alta rotatividad. Resulta que la chica está embarazada y ayer se lo llevaban al peludo. Ya te arrestaron al señor, ¿no? Va a ir preso por haberlo embarazado y por toda la movida esa. Y el tipo decía, vos, pero es internet, vos, fue por internet. Increíble, o sea, el tipo que filmaba en todas las cámaras había embarrado una menor. Y el tipo decía, vos, pero fue por internet nada más. Fue, el tipo, es la primera que pego, fue claro. Es la primera que pego, no me la cobre, ¿no? Increíble. Un ciberembarazo. Total. Qué divertido. Argentina, chica. Argentina no, es una villa. Un saludo a todos los amigos argentinos que nos están escuchando. Que se queden ahí. Que nos pueden escuchar por el blog también. Sí, pero desde allá. Desde Argentina, ¿no? Y vamos a ver si este año logramos tener escuchas desde aguas internacionales como supimos tenerlo el año pasado. Sí, ahora me llega un mensaje. Al teléfono, ¿cómo está la aventura? ¿Cómo está la aventura? Me está llegando con el teléfono intruso. Le encontraron una nueva hija a Lugo. Otra más. ¿Qué vamos, por la cuarta ya? Sí, a última hora una señora de Italchacao. Llamó a los medios de comunicación diciendo que cuando tenía 12 años fue embarazada por Lugo. Una vez se fue a confesar de que se había rateado la escuelita y el obispo Lugo parece que la excomulgó. 100% efectividad, Lugo. No le erró una. Noticia de último momento, una señora de Italchacao dice que fue premiada, ¿no?, por el presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Fue premiada con un hijo de Lugo, así que esperemos, vamos a ver de acá que nos queda todavía un rato de programa, a ver si siguen llegando hijos. Sí, siempre es lindo que vengan. Bueno, si empezamos a destapar los hijos, debe haber unos cuantos que tienen. Ah, en Juan Lacase, pará. Vamos a decir, porque... Hijos no reconocidos de Osvaldo. Osvaldo. Tenemos. Alguno debe haber ahí en Juan Lacase. Bueno, yo no puedo hacer, yo... No se hace eso con la... Pero va a venir Osvaldo un día al programa... Bueno, lo podemos tramitar, quizás. ¿Quién otro puede venir? Chevantón. Puede venir Chevantón. Héctor Perry queremos que Héctor Perry. Héctor Perry me retiro. La gente en el mail estaba haciendo chilenas con que quieren más chistes de Héctor Perry en el programa. ¿Cómo le gusta la guarangada? A la gente le gusta, es algo que paga bien. Y vamos a tratar de hacer todo lo posible por contactar a Héctor Perry y tenerlo. Un sueño va a ser que en un mes traer a Perry, a Capablanca y a alguno de los paseanderos. A Roberto Green. A Roberto Green también. Bueno, pónganse a trabajar, chicos. Bueno, y vos conseguís Osvaldo. Y vos tenés traer a Osvaldo. Vos conseguís un saludo de Osvaldo. ¿Puedo traer otra cosa mejor? No, ¿qué otra cosa mejor tiene Juan Lacase? A la de la hija de la almacenera, de la yerba. Por la hija de la yerba. Esa te la aceptamos. También. Si traes esa botija, nos olvidamos de Osvaldo. Bueno, traemos al sabalero a cantar pantalón cortito. No, el sabalero todavía está, lo veo en la tele, le aprendo una menos cuarto de la mañana debatiendo sobre si la crisis económica va a afectar al Uruguay. A ver, yo digo, ¿no? O sea, porque hay gente que no tiene que cambiar de trabajo. O sea, el sabalero tiene que tocar la guitarra y cantar pantalón cortito. Hay el gente nene, que estudia economía. Varilla, el nene entra en el Facebook a las 2:30, prende la tele a la 1:30. Vivo de noche. Bueno, no lo quería decir. Es medio vampirito el muchacho, decís tú. Un poquito. Pero porque me conecto conmigo mismo. Eso. Claro. En el día. Sí. Claro. Vos tenés. Hay un tuyo mismo en el Facebook del otro lado. Claro. Te hablas con él a través del Facebook. Cuando me siento solo, me abro dos mails distintos de Hotmail y me chateo. ¿Chateas? Chateo eso, conmigo. Sí. Tutum, tutum. A ver quién es. Ah, era este. Tenés cuidado con eso. Muchos empezaron así. Y terminaron haciéndose Facebook de otras personas. También. Eso, ojo con eso. Hay mucha. Después vamos a tener un segmento de seguridad informática dedicado a los padres. Para que puedan controlar, ¿no? Controlar a sus hijos, que hay mucho loquito que se hace pasar por personalidades famosas en el Facebook, que no todo es lo que parece. Claro, pues yo soy amigo Obama, por ejemplo. ¿Sí? Yo soy amigo Osvaldo Laporte. ¿Sí? Sí. Y habla vos, para que venga. Y de Jacqueline Dutra. Pero no me contesta. Yo sí, no te contestan. Yo le dije a Obama si le gustó el libro de Eduardo Galeano. Y no me dijo nada. No me respondió. ¿Viste? Le regalaron el libro de La Vena Latina. Hay que regalarle el libro ese. No lo he leído. No dijimos que hay gente gracias que... Gracias a Dios. Hay gente Estados Unidos es malo, América es buena. Hay gente que tiene que dedicarse a otra cosa. Vos no podés hablar de lo que pasó con el libro. No el libro. O sea, si yo te analizo la cumbia de Leo Messi, después te hablo del libro de Las Venas Agarras de América Latina. No. Ya me gusta porque llegó al mail a noeslocoparecefm@gmail.com que si quieren nos consiguen el sabalero, que de verdad tienen el link para conseguir el sabalero. Retiro lo dicho, el mejor análisis político y económico que hizo el sabalero sobre la crisis económica, los puntos sobre la CIE, es un informe conciso y preciso de cómo va a afectar al país, ¿no? Nos vamos a hacer hincha del sabalero entonces, sí, y vamos a pedirle que sí, que nos consiga un saludo para el programa y que lo hacemos traer acá, que nos toque un unplugged. Bueno, que venga. Va a quedar pegadito a tus temas de rock, punk, hip, de punk, punk, ping, rock, ping. Todo eso que te gusta a vos. Además, buenísimo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Y vamos a otro. Este año estuvimos mejor, viste, que al extender el horario tenemos más segmentos contratados. Está bueno, porque eso deja. Porque tenemos otro segmento contratado y otra experiencia de fricción radial. Wow. Sobreviví. The Discovery Channel recrea las escenas de varios sucesos reales que pusieron a prueba los instintos de supervivencia de sus protagonistas. No es lo que parece. En coproducción con la TVC de Tanganica, presenta Yo también sobreviví. Un espacio que realza la perseverancia de un tercermundista frente a situaciones extremas, difíciles de imaginar. Hoy hablaremos de cómo sobrevivir a una de las epidemias más grandes de los últimos tiempos en nuestro país, la gastroenterocolitis. Según el Ministerio de Salud Pública, hay un aumento desmedido del número de casos en varias zonas del país. ¿Acaso hay alguien que no tenga un familiar, amigo o enemigo que no haya padecido en estas semanas diarreas, vómitos, dolor abdominal? En esta mesa, seguro hay al menos dos y me consta. Vamos a escuchar qué es lo que opina un doctor experto en la materia sobre la gastroenterocolitis. Bueno, muchas gracias. El término gastroenterocolitis remite a tres zonas del cuerpo: el estómago, gastro, el intestino, entero. ¿El qué? Me pusieron una T de más y por eso hemos repetido esto. Retomamos. El estómago, gastro, el intestino entero y el colon, colitis. Se trata de una infección del tubo digestivo que puede ser producida ya sea por virus, bacterias o parásitos. La mayoría de los casos sucede cuando se ingieren alimentos o bebidas contaminados por esos microorganismos o se va de expedición al tuit. Bien. Estos estudios demuestran también que esta enfermedad tiene una alta transmisión entre personas. Es lo que comúnmente decimos, es un virus que anda en el aire. O sea, si vos, que estás del otro lado, sos uno de los pocos que aún no se agarró esta maravillosa gastroenterocolitis, anda preparando el papel higiénico porque seguro te toca. Los síntomas de esta enfermedad es que comienza de golpe. Provoca calambres estomacales, náuseas, vómitos, posiblemente fiebre, fuerte dolor de cabeza y nuestra querida diarrea. Para saber cómo actuar, vamos a presentarles nuestros consejos de supervivencia. Primero, reconoce tu situación cuanto antes. Negarla te conducirá a una muerte segura. Si tenés fuertes dolores de panza, no esperes a que sea demasiado tarde. No pienses que podés terminar tus 8 horas de trabajo y cuando estés en tu casa tranquilo, ahí descargas. Si tuviste la suerte que te avisara con tiempo, salí lo antes posible a buscar un baño y un paño si no llegás. Yo lo viví. Controla el pánico y concéntrate en respirar despacio y profundamente. Tu ritmo cardíaco se regulará y podrás tomar la decisión acertada. No te agites, porque todo lo que está adentro esperando salir se revuelve. Y en el apuro, a uno le dan ganas de parar en el primer bar de borrachos y ahí seguro se te suma otro de los síntomas de la gastroenterocolitis. Las náuseas. Yo lo viví. Tercer consejo. Como James Tolpa en Perdidos en la Nieve, que frente a esa situación desesperante entonaba marchas militares, tú puedes cantar, tú puedes recitar. El ritmo te ayudará a seguir adelante. Bueno, esto ya es algo un tanto quizás pelotudo, pero quizás pueda silbar algo en el segundo o tercer día cuando ya marches sin parar de corrido de la cama al baño. Cuarto consejo. Busca un refugio de alguna clase. Necesitarás protegerte de los elementos. Si por elementos se refiere a mi jefe, que no deja de llamarme para llenarme la vida un poco con más de mierda, entonces sí, es cierto, busca un refugio para que al menos te dejen evacuar en paz. Despréndete de la ropa mojada y acércate a quien quiera que esté a tu lado. Compartir el calor corporal puede salvar tu vida. Esto le sucedió a Larry y a Saul en A la Deriva. Bueno, tanto no me pasó, aunque sí es cierto, no es bueno que te quedes con la ropa mojada. Digamos que si una de las tantas veces en el día que la diarrea se apodera de vos no pudiste contener ese chorrito molesto, sí es recomendable cambiarse. Te ha pasado. Y si querés garronear un poco de calor corporal como Larry y Saúl, pero tené cuidado, capaz te gusta y bueno. Siguiente consejo. El hombre puede sobrevivir aproximadamente un mes sin comida, pero solo varios días sin agua. Debes encontrar agua a toda costa. La humedad de las raíces de las plantas te ayudará a hidratarte. Si es necesario, bebe tu propia orina. Temporalmente te ayudará a evitar la deshidratación. Ah, bueno, hasta ahora sí, definitivamente te fuiste a la mierda. No te alcanzó con que me haga maraca, ahora decís que tengo que tomar mi orín, que es en Gustavo Scanlark. ¿No te alcanza con un bidón de Salus así sin gas? ¿No puedo tomar eso? Por último, nunca te des por vencido. Siempre hay algo más que puedes hacer. Y luego de una semana con pase libre al baño, sin mate, café, ni frituras, y sin saber qué más inventar, me dio por tomar antidiarreicos. Y bueno, ¿para qué explicar lo obvio? Me llevé un bonus track de otra semana de tránsito lento, imposible de contrarrestar, con un camión de Activia regulares. Además de ser el culpable de traer esta infección a casa y contagiar a toda mi familia, incluyendo al perro Bobby, que con eso me gané otra semanita adicional de limpiar todos los desechos del Toby. Pero bueno, no fue tan grave, porque al final yo sobreviví. He says, man, I really gotta solo te conseguís un laburo. Eso es lo que te estaba diciendo la gente de Offspring desde su disco. Qué atrevido. Desde su disco americano, la verdad. No será para ninguno de nosotros, ¿no? No sé, creo que no. Yo quiero elaborar el palacio que te inscribiste, el palacio creativo. No, pero qué sexy eso que te está saliendo sangre del labio. Me estoy muriendo, vos, ¿en no serio? Sé, pero sí, una sí, imagen. Dejo la vida. La vida por el programa. Dejás la vida en el programa, vos sí que te. Ah, qué asco. Bueno. Bueno, las 5:15 de la tarde. Me estoy desangrando, vos vamos a tener un programa, me estoy desangrando, vos. Esto es una chanchada. Estaba hablando de gastroenterocolitis, diarrea, vómito, un tipo que se desangra al aire. Esto es espantoso. Es lo que hay. Nos mandan al correo electrónico que también hubo gente que vivió lo mismo que pasaba el protagonista del segmento anterior. Uh-huh. Sí, a mí me pasó y me la agarré en un camping y es lo peor que te puede pasar en la vida. Es complicado el tema de la gastroenterocolitis. No, no, no. Carpa a 20 cuadritas, vamos a ver, en el baño. Buenísimo. Cuando estás volviendo ya querés ir. Ya querés ir. Bueno, yo vengo de una experiencia bastante parecida. Que tener así, como sentirse un perro, ¿no? En una casa con una cuerda de no más de 20 metros de radio. Pero no tenías un water. Claro, y era todo mío, no se lo prestaba a nadie. Claro, todo el día. Yo tenía una cosa horrible. Con mucha gente y 7 water más alrededor. Con gente que también estaba enferma de gastroenterocolitis. Claro, porque aparte de ser tan contagioso, es imposible que no se lo agarre alguien. No, estás ahí y ya está. Espantoso. Igual. No, horrible. Esas cosas que tiene el Uruguay. Bueno, vamos llegando al fin de este primer programa de la segunda temporada, podemos decir, de... ¿No sí. es lo que parece? Sí, más fácil, primer programa del 2009. Bueno, me gusta. Sí. Estamos saliendo por la nueva radio de Un Huevo Radio, que nos juntamos con la gente de Revista Un Huevo, www.unhuevorevista.com, donde ustedes se pueden suscribir, pedir la nueva revista de este... Que se consigue en kioscos y en facultades. En kioscos y en facultades, y por la web tienen promociones bárbaras para suscripción y todo. Y está muy buena la revista. Está muy buena, este mes no viene lo, con... No lo decimos porque somos acá. Porque nos paguen, no lo decimos porque nos paguen. Nada. Este mes viene con un manual de sexualidad. Ah, qué bueno, conozco varias personas que precisan. Que le podría venir bien. Viene con todos unos consejos muy prácticos y los clásicos entretenimientos que siempre tiene la revista. No es como una Cosmopolitan, ¿no? No, es mucho mejor. No, digo por los consejos, no importa, un día le voy a traer una Cosmopolitan. Realmente tengo poco leída la Cosmopolitan. Bueno, reconozco que no tengo leído ni a Galeano ni a la Cosmopolitan. Ah, son dos cosas que no tengo muy leídas. No le podemos poner cultura nunca a este programa. No. Habría que hacer algo con la cultura. Vamos a comentar una obra de teatro un día. Yo no sé si tú escuchaste, pero tuvimos un personaje que salió hablando. Tenemos un pedacito de cultura. ¿Sí? Los aportes culturales. Ah, mirá, ¡claro! Lo que pasa es que tú estabas prestando atención a otra cosa. Yo me estoy desangrando, estoy perdiendo el conocimiento, voy a morirme al aire. No se me oxigena el cerebro. Está bien, no importa, ¿no? Bueno, mientras vos te morís, nosotros nos vamos despidiendo de la gente. Vamos a decirle que yo me voy despidiendo también de la gente. Hasta luego, me morí. Para siempre. No digas adiós. Hasta luego, chao. El jueves que viene a las 21 horas de nuevo por Un Huevo Radio. Pueden entrar al blog, tengan paciencia mientras solucionemos el tema este del servidor. Por lo general, si no conecta de primera, la tercera conecta, hay que darle un poco de paciencia. Así es la tecnología y la radio online. Pero es divertido eso de darle clic. Hacemos clic por tantas boludeces. Hacemos un campeonato de clics, a ver quién se conecta en el menor tiempo. Le vamos a dar un premio a fin de mes. Y nos lo vamos a quedar nosotros esta vez. Y vamos a saludar al operador, a Chu, que nos dio la posibilidad de estar acá. Nosotros acá en Uruguay y él en Nicaragua. Sí, yo quiero agradecer que me den la posibilidad de estar en Nicaragua también, ¿no? ¿Querés mandar un saludo a alguien acá a la familia acá en Uruguay? Claro, sí, la familia que seguramente está escuchando ahí. Te ponemos la música del Negro Rada, si querés, y te damos 30 segundos para que saludes a la gente. No hace falta, no, te agradezco. Bueno, estamos volviendo el jueves, entonces 9:30. No, 9. No. Hasta 10:30. Vos venís 9:30, yo vengo a las 9. Claro, yo no sé si llego a las 9 por la eso. La primera media hora manejamos nosotros, ¿te parece, nene? Sí, o sea, si podés igual ir arrancando sola, yo llego, pero... Bueno, Arrancá, contá. Internet oyentes. Habla de sexo, que a la gente le encanta, las mujeres jueves, saben de sexo. El jueves a las 9 de la noche se encuentran conmigo, vamos a hablar de sexo la primera media hora. Ah, cuando lleguen estos dos delincuentes, veremos qué hacemos. Ah, nos quedamos hablando. Tipo 9 y media por ahí. Bueno. Así que hasta la semana que viene, que no, vamos a estar un martes, hasta el martes de la semana que viene, y el jueves volvemos antes de la semana que viene. Bueno, gracias por todo y nos despedimos así. ¿Y si hay fiesta? Avisen. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Odio que me digas.